Y le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar los buenos días, en este caso, al diputado nacional Topo Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día, diputado del Bloque Consenso Federal. Buen día, Isabel, Guillermo. Gracias por el interés en dialogar con nosotros. Bueno, una situación muy complicada la que estamos viviendo a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional también. ¿Cómo ustedes ayer tuvieron una reunión? En este caso fue Balibuca quien tuvo la reunión con el presidente de la Nación y los presidentes de los diferentes bloques de la Cámara de Diputados. Efectivamente, Isabel, a través de Eduardo Balibuca, que es el presidente de nuestro interbloque federal, tuvimos la posibilidad de dialogar con el presidente de la Nación en un momento tan difícil para la Argentina y con el convencimiento de nuestra parte de que en este momento y en torno a estos temas no debe existir ningún tipo de diferencia, sino al contrario, un espíritu colaborativo y de construcción. Ustedes saben que Balibuca, además de haber sido intendente de Bolívar y de ser diputado nacional, es médico. Sí. Y también es hijo de un prestigioso médico de pueblo en Bolívar. Así que en medio de esta desgracia, nada mejor para nosotros que él nos representara. Y él, como siempre lo hace, es un hombre muy trabajador, serio, profesional, llevó por escrito una serie de propuestas, de recomendaciones, de sugerencias, que expuso y le dejó también por escrito al presidente de la Nación. Topo, en ese documento que le entregaron al presidente, uno de los puntos habla de extender la cuarentena a todo el territorio nacional, ¿no? La verdad que ese fue el primer punto. Estuvimos ayer y antes de ayer trabajando con Balibuca en torno a esos temas. Les reitero que quien sabe de estos temas, sin ser un epidemiólogo, pero es un hombre de la medicina, es el propio Balibuca, y estuvimos trabajando en un punto central, que fue la primera de las sugerencias, que es intensificar y extender a todo el territorio nacional la restricción a la movilidad de personas, lo que se entiende como una cuarentena. Ustedes saben que una cuarentena es justamente esa restricción a la movilidad de personas por razones sanitarias. Obviamente con las excepciones del caso, el tema de la movilidad para la adquisición de alimentos, para la asistencia a centros médicos, para el personal que trabaja en áreas o tipos de servicios que no pueden ser reemplazados, obviamente el personal de la salud o el personal de seguridad. Y la propuesta, por supuesto, fue tomada por el presidente de la Nación, que no dio de ninguna manera una respuesta inmediata, pero nosotros consideramos que, siendo una medida como lo es, una medida muy importante, y les diría una medida drástica, comparado con lo que estamos viendo que sucede en algunos países de Europa, en particular en Italia, y por el vínculo que tenemos diariamente con personas con las que nos contactamos en Italia, creímos que esa era una propuesta que debía plantearse con mucho énfasis. Balibuca también planteó un instrumento, un método que hemos visto en Corea del Sur y que seguimos en detalle, que es el de los testeos rápidos y masivos. Sí. Sin perjuicio de la actividad que nosotros reconocemos y resaltamos que lleva adelante el Instituto Malbrán, insistió Balibuca en la posibilidad de incorporar testeos masivos y rápidos, y también incorporar algunos dispositivos tecnológicos que permitan masificar y hacer más eficiente las consultas respecto de los síntomas. Y también, aunque fueron 10 sugerencias, yo rescataría o resaltaría una tercera, que no tiene que ver estrictamente con el virus, sino con alguno de sus efectos. Ustedes saben que esto ha generado y va a generar un impacto económico muy importante importante en toda la Argentina y en todos los sectores. Uh-huh. Ahora, vimos que hace 48 horas el gobierno nacional planteó la posibilidad de eximir del pago de aportes patronales a las pymes. Sí. Y a raíz de una serie de inquietudes que tuvimos, les diría, en Tandil y en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, se incluyó el pedido para que también se contemple en este beneficio o en este pequeño paliativo a los clubes deportivos. Uh-huh. Es decir, que también los clubes deportivos y las asociaciones civiles puedan tener la posibilidad de, por un periodo, por un tiempo, no pagar aportes patronales, porque realmente se hace muy difícil para todos los clubes, en este caso no hay diferencias, sostener la infraestructura, poder asistir a sus socios y mantener la actividad permanente de sus instituciones en medio de una crisis tan delicada. Así que ese también fue un pedido que ayer planteó Valiuca. Uh-huh. Topo, aparentemente, y por lo que son las tapas de los diarios y demás, después de lo que fue esta reunión en el día de ayer, el presidente se va a reunir hoy con los gobernadores y sería una cuarentena mucho más fuerte la que se viene, con muchas más restricciones. ¿Es la impresión que se llevaron? Es la impresión que se llevó Eduardo Valiuca, pero no sería responsable de nuestra parte uh-huh. anunciar una medida que nadie nos dijo que se vaya a tomar y que no se ha adoptado. Uh-huh. Sí te digo, Isabel, que es la sensación que se trajo Eduardo Valiuca ayer de la reunión con el presidente y que estuvo contándonos hasta anoche muy tarde. Es siempre importante aclarar que en términos estrictos no existe en la Argentina una cuarentena en todas sus dimensiones, uh-huh. porque no hay una restricción efectiva a la movilidad de personas, sino más bien hay una recomendación de quedarse en el hogar y una indicación muy fuerte a los que tienen determinados síntomas o determinada edad. La cuarentena significa, en términos estrictos, la limitación, uh-huh. la prohibición de salir del hogar, salvo para esas excepciones a las que hicimos referencia, sí, sí. la adquisición de alimentos, la consulta del centro de salud, o las personas que trabajan en servicios que no pueden ser de ningún modo reemplazados o suspendidos. Eso llevaría, tendría que contar con un despliegue importantísimo, digamos, de todas las fuerzas de seguridad, ¿no?, en el territorio nacional. La verdad que requiere dos cosas. La primera y fundamental es el compromiso y la visión uh-huh. solidaria del conjunto de la ciudadanía, porque si no, no hay controles que alcancen. Y en segundo lugar, como bien decía Guillermo, requiere el despliegue de un conjunto de organizaciones para el control en todo el territorio nacional. Ojalá que se necesite muy poco control y que exista mucha solidaridad y conciencia al respecto. Bueno, algunos medios ya están anunciando de que no solamente que Alberto Fernández está analizando, digamos, esta propuesta presentada por el Interbloque Federal, sino que estaría decidido a llevarla a cabo, ¿no?, entre el primer minuto del día 20 de marzo hasta el 30, por 10 días. Sí, realmente no lo sé. No salió esa conclusión ayer en la reunión. Si se tomara, habrá que obviamente cumplirla. Esperemos que todas las medidas que hoy se están tomando permitan anticiparnos y eludir algunos de los graves problemas que han tenido otros países, y que esa lección que han tenido que sufrir otros estados nos sirva a nosotros para amortiguar el efecto de esta pandemia. En ese sentido, ¿considerás que Argentina, si se quiere, tiene una ventaja, digamos, sabiendo o viendo lo que ha pasado en el resto del mundo, sabiendo, por ejemplo, lo que no se debe hacer, subestimar el virus como lo han hecho países de Europa como Italia y España? Yo, como siempre, quiero serle muy sincero. No quiero aparecer como lo que no soy, que es un experto en estos temas. Ni siquiera soy un conocedor. Permítame compartir lo que escucho de los profesionales que están estudiando el tema. He podido dialogar con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y les reitero ahora con Eduardo Balibuca. Lo que ellos me han dicho es que lamentablemente para esos otros países la ventaja nuestra es que al ver cómo viene la evolución de la pandemia y tomando la lección de las decisiones que se han tomado y las decisiones que se han omitido, nosotros tenemos una pequeña ventaja en ese aprendizaje y que tenemos que maximizar la lección obtenida de los errores y de los aciertos. Los errores, por ejemplo, de la tardanza de tomar algunas medidas más drásticas en Italia, o los aciertos, por ejemplo, de haber masificado el testeo rápido para evaluar la situación de la población en riesgo en el caso de Corea del Sur. Uh-huh. Así que ellos, que son los que saben, me comentan que eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que son personas inteligentes y que esas recomendaciones hay que tomarlas. Uh-huh. Por último, Topo, con respecto a las medidas que se tomaron, considero, y bueno, son muchos los que consideran que fueron tomadas con mucha celeridad aquí en el municipio de Tandil, ¿cuál es tu mirada? Es muy positiva, y también hay que destacarlo, porque no todos los municipios han reaccionado de manera tan contundente y tan rápida, así que yo las celebro, las apoyo, y siempre es importante anticiparse. Uh-huh. Aunque sean duras las medidas, es preferible esa dureza inicial a tener que lamentar luego no haberlas adoptado. Así que en este caso me parecen correctas, oportunas y contundentes. Hay que seguir esa línea. Bien. Topo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Muy buenos días.